Luego vamos a leer textualmente el mail que nos envió. Nos decía su profundo agradecimiento a Radio Sport por haber reactivado la onda corta, algo que lamentablemente se había dejado un poco de lado con todo esto de las comunicaciones de internet y vaya a saber cuántas otras cosas. Y esto clásico que es la onda corta había desaparecido. Julio Rodera hizo que esto reflotara, o sea que el amigo que está aquí en Montevideo está muy contento, nos mandó un mail y ya nos dijo, le pasé la dirección de internet para que escuchen en toda la dirección, perdón, de onda corta, para que escuchen en toda América a mis grandes amigos que tengo desparramados por todo el continente que escuchan a través de la onda corta. Le dijo la dirección de onda corta. La mosca me trató. Ahí está, perdón, la frecuencia de onda corta. La costumbre, yo de... Un hombre moderno. Es otra internet. Y yo le hablo de talón y talón y clinera al viento. Reiteramos, Julio, 6.045 kilociclos, banda de 49 metros. Ahí, en toda América, por antes. Todos los medios, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene una computadora a mano. Aún hoy en el 2001 sigue vigente la paloma mensajera. Por supuesto. Pero, ¿cómo no? El otro día hablamos con Leo Marino, le decía a usted, cuando escuchaba la espica, decía, no, no, yo todavía iba más atrás de la espica. Esos transmisores enormes, gigantescos. Y Leo Marino también lo recibió en la presentación del equipo de las vueltas en el hotel de Saint-Lin, que salió en vivo por Sport 890. Yo marcaba con un... de la vuelta.